no quiero tus caricias, no quiero tu amor. No me conformo con menos que todo tu corazón. No quiero tus mentiras por compasión o piedad. Lo único que quiero de tus labios es la puta verdad. Todo nada, todo nada, todo nada, todo o nada, nada. Es una apuesta arriesgada, no espero que me salga bien. Los que ya estamos locos, perdidos, ya no tenemos nada que perder. Sé que el corazón nos entrega, que va donde quiera y tú vas detrás de él. Por eso vigila donde lo arrimas, no sea que se vaya para nunca volver. Todo o nada, todo o nada, todo o nada, todo o nada, nada. En estos tiempos de sucedáneos y amor plastificado, de sexo con condón, no hay otra forma de jugar a lo que nunca fue un juego. Si alguien me pide callar, yo lo repito de nuevo. Todo o nada, todo o nada, todo o nada.